1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja 10 Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. La gente, ya saben, viernes, sinónimo de nunca y Zulu Radio. Estamos aquí con B-Boy, a.k.a. Púrpura. Ya saben, tenemos un gran programa con nuestros invitados también. Un poquito de, bueno, habrá que definir, ¿no? Si sería un poquito de rap conciencia o rap contestatario. Pero la verdad, lo estaba escuchando hace un momento y la verdad es que la sacan del estadio, gente. Así tienen todos los juguetes, instrumentos y todo, y van a presentar un poco de rap en vivo, ya saben, un poco de rap conciencia o bueno, sí, nuestros invitados del día de hoy, es una gran sorpresa. Estamos igual esperando a nuestro Aki, Supay Kayampa, Aka Ashagi, ya saben, la gente de RS ya lo conoce. Y bueno, estamos aquí una vez más, yo también regresando a los tiempos de aquí a locutar, ya que hemos tenido un poquito de inconvenientes en torno a lo que es la organización de los tiempos, pero bueno, ya saben, aquí está el programa de Nunca y Zulu, todavía estamos aguantando y resistiendo para poder dar a conocer un poco de lo que es nuestra música nacional, la producción nacional en torno a todo lo que es los elementos de la cultura del hip hop. Ya saben, sin olvidarnos siempre el quinto, que es el conocimiento que encierra todo esto. Así que por favor, a la gente que nos está escuchando, a los fieles seguidores que ya tenemos en nuestra página, gracias por darle un like. Estamos creciendo de manera brutal, así con los seguidores, y ya saben, sigan apoyando al rap nacional, al artista nacional, al hip hop nacional más que nada. Y nada, diríamos con un temístix ahorita de esa es Changaro AKA, desde el valle de los cuchillos, mijos. Tranquilo papito que ya llegué yo, flaco jeroso como esto es la voz, que salga de mi cuarto si ya terminó, llamando a tu baby no le contestó, empezamos hace rato, no somos novatos, te llego en 2 horas, tengo tu retrato, aquí no concuerda ningún pelagato, del rap a nosotros tú eres el pato, te esperaba si Changi y Scary, pide el ruso y una libre Mari, a mí no me inviten a ninguna party, me debo a todas, jugamos la Atari, haciendo magia como Potter Harry, una vara como un blonde cherry, I never say I'm sorry, care loco como un bull terrier, yo como tú también quiero lograrlo. A mí me tocó vivir pa' cantarlo, como doble V. Espero que nunca tenga que matarlo, como Antonio Montana. Al psicólogo del diablo vamos a llamarlo. ¿O qué pasa al tío? Que suba la mano la gente latina. Tengo una Argentina metida en latina. Este año dueños de la cima. Se juntaron los que abrieran la mina. Que se aliste Bogotá y Lima. Todos. Que del rap vamos a dar una doctrina. Ahora que todo cambió en la vida, se vino como locomotora. Ya no está la chica que me dijo estar en mi corazón adora. Según porque no le gusta la vida tóxica que a mí me enamora. Es como esos perros que muerden la mano y siempre se evapora. Y siempre se evapora. Y siempre se evapora. Y siempre se evapora. Y siempre se evapora. Y siempre se evapora. Y siempre se evapora. Y siempre se evapora. Y siempre. Oye negro, es que ya no van, es el juego, ya no están. Fue porque vieron en esta cancha a Ronaldo y a Zidane. Esto que malo Notre Dame, los rangos siempre se respetan. Se falta siempre a los que faltan y nunca se niega un pan. Somos los chicos malos del barrio que estamos en busca del oro. Pero ya no hacemos daño a nadie, la ley del daño si me jodes te joto. Tú quieres hablar de mí, pero no has estado codo a codo. modos. De Boom Bap y Trap Shit junto con Changaro acá y Scary, ya saben, desde el Valle, un saludo para toda la merma que está allá, Toxic Box, que siempre lo recuerdo, ya tiempos de ahí del Valle, y ya están aquí nuestros invitados, así que ya sabe, gente, un poquito de cariño para nuestros invitados del día de hoy, que también hacen un poco de rap. Por favor, si quisieran presentarse ahí para el público que nos está escuchando. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Mi nombre es Yonabe, acompañado con mi hermano. Hola, buenas, soy Nito. ¿Cómo están todos? Nito Paye, presente en la casa. Yonabe y Nito Paye, esa es, en la casa de Nunca y Zulu. Están en la nave, gente. Y acaba de llegar nuestro Aki Supa ahí también para hacer el streaming en vivo con la gente. Aquí ya nos estamos poniendo ready. Entonces, bueno, y un poquito antes de presentar estaba hablando y tenía así como que un conflicto personal. Si es que, ¿ustedes son rap conciencia o rap contestatario? ¿Cómo se definirían ustedes así? Yo le definiría más como rap contestatario, que estamos respondiendo a lo que pasa en el sistema, ¿no? Lo que nos hace, ¿no? Respondiendo más lo voto del rap contestatario. Rap contestatario, ya, entonces, es neto. Soy paya rap. Paya rap. Entonces, ¿cómo definirías a tu rap? Trastorno en la casa. Esa es la actitud. ¿Y tu rap tiene que ver así contigo, con tu personalidad o cómo tú eres? Ahí tenemos el juego con el Jonah que nos invitó a cantar. Y bueno, ahí seguimos rapeando en los buses y en donde caiga. Los teatros, las salas. Manteniéndolo real, entonces, esa es la actitud, gente. Y cuéntenme, ¿qué es lo que les llevó a inclinarse más a esta rama del rap? Porque, ¿no?, el rap tiene muchos haberes, ¿no? Pero, ¿por qué se inclinaron más por el contestatario, habiendo, digamos, el conciencia, el gangsta rap o lo que sea? ¿Por qué se inclinaron más por esto? A ver, la música, como está la contestataria, música protesta, pues a mí me inclinó bastante por su esencia mismo, ¿no? Porque así nace el rap, nació para contestar, para protestar las vainas. Entonces a mí siempre me atrajo esto de mantenerle la esencia del rap, de seguir ahí, de ver las porquerías que están ahí alrededor en nuestra sociedad y denunciarlas, hacerlas visibles. Yeah, como debe de ser, mi face. Ustedes, manito. Pues yo conociendo del espacio y viendo el punto de partida del hip hop también, es como contestar, siempre fue como el excluido, la exclusión, los negros, ¿no? Y ellos sacan en respuesta a toda esta exclusión el rap como una forma y una herramienta de denunciar al sistema mismo. Sí. Desde la raíz. Exacto, justo con el rap. Al fundamento, claro, siempre ha sido así. La verdad es que, claro, conforme el rap fue evolucionando, fue desarrollándose diferentes estilos, ¿no? Y hasta ahora también ya, ¿no ven? Ahora tenemos el rap trap, que es la pista de poco del boom bap con un poco de electrónica, y que ahora mucha gente lo está haciendo, ¿no? Porque es lo comercial y lo que está pegando en el momento. Hay poca gente que se mantiene en el boom bap, en el hardcore rap, en todo ese tipo de cosas, y es bacán ver el contestatario más, porque en realidad no es una cosa que, digamos, no es para una fiesta, ¿me entiendes? Es para que algo que te hace pensar y meditar y reflexionar. No es para muchos ambientes en sí, ni dentro de cuando hay eventos. O sea, no, la gente no te consume mucho. Siempre esperan el boom bap y las notas. Es muy duro, de verdad, tratar de entrar con la música que uno hace, con el rap que uno hace, entrar a los demás espacios. Claro, sí, es más crudo, ¿no? Ajá. Qué bacán. Entonces, me gustaba también porque estábamos un ratito afuera, ¿no? Como que compartiendo un momento, y les estaba escuchando y veía que ustedes manejaban ciertos juguetes, la guitarra, el cajón peruano. ¿Cómo es que ustedes adoptan estos instrumentos y les nace como que mezclar su rap hacia esto? ¿O cómo es que ustedes juegan con su creación musical a la hora de hacerlo? Bueno, yo siempre me mantuve, ¿no?, con los beats, con Philo MC, que me sirve de beatmaker también, que es miembro también de la Resistencia Lírica Fuerte, que mantenemos en el grupo. Ese es su crew, entonces. Esa es la Resistencia Lírica Fuerte. Ya. Ahora es Jonah Benito, y el que me mete en esta situación de meter los juguetes, los instrumentos, es Nito. Nito le gustó lo que yo canto y me dice: oye, brother, asoma, bájate. Y de ahí me propone pegarle a uno de los temas, que es Pequeño Niño Grande, que tenemos en el primer disco, y le dimos pues con guitarra. Lo del cajoncito está recién, está en pañales, estamos aprendiendo esa nota. Sí, sí, la verdad. Ahí es Nito el que me mete en este juego, para ir a los buses, me ha invitado a sus plazas, a teatro, de ahí le tratamos de jugar, sacarle algo. Y es un poco más fresco la guitarra, porque parece que la gente hasta te da un poco más de vista, ¿no? Te presta más de atención, porque ya te escucha el beat y la gente dice: oh, ya son estos pisos. Entonces también le entramos con la guitarra, como que capta más la atención de la gente. Sí, la verdad es que la gente muchas veces no espera de que alguien se rapee mientras toca. Así es. Y por ejemplo a ti también, por ejemplo, digamos, ¿tú cómo sentiste cuando trataste de unir el boom bap hacia lo armónico de la guitarra, lo melódico, Katia? Porque tú sabes, el rap no es de cantantes, sino de poetas que lo hablan, ¿me entiendes? Es eso, en esencia lo que va diciendo el alma, loco. Y para mí la transmisión de la palabra con el alma es algo que pega. Y si llega a la gente desde otros espacios, a los que no están acostumbrados, es mejor, ¿no? Por eso jugar con la guitarra dio una apertura también a que más gente que está en el teatro le siga a Jonah. Y gente que está en los espacios de él siga a Nito Pai. Entonces es como irnos alimentando desde ambos lados, llegar a las dos cruces. Claro, culturalmente, ¿no? Como tú lo estabas comentando, o sea, tú también trabajas también lo que es el arte escénico, ¿verdad? ¿Cómo muchas veces te has sentido o cómo has acoplado, digamos, tu rap hacia ese arte escénico, digamos? Porque tú haces clown, creo, ¿no es cierto? Payaso, ¿no es cierto? Sí. ¿Has jugado con el rap dentro de ese arte? Hemos estado jugando con el rap en ese arte. En el tiempo que nos conocimos con el Jonah fue como estábamos en el mismo espacio y yo había actuado, y después saltó el Resistencia Lírica Fuerte a cantar y ver la potencia en escena. Ambos nos reconocimos, después él me vio actuando y él vi en escena, y es como, ah, bacán, hemos estado jugando por ahí en el mismo área, con contenidos por ahí libertarios. Y contestatarios, claro. Libertarios y de contestación, sí. Y las letras son así, te cuentan una historia, te cuentan una forma de la construcción de juego musical, de juego lirical, es una construcción que te invita a eso, ¿no? O sea, yeah, y aquí está Aki Supai, que justo acaba de llegar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saludándoles ahí. ¿Qué tal, hermano? Estamos hermanos. Llegábamos también acá para escuchar un poco más de los invitados del día de hoy. Teníamos ya listo para sonar el primer temita también, mi gente, para seguir con la entrevista, seguir con la conversa. Resistencia lírica y fuerte en la casa. Ya lo saben acá. Hoy me levanté con ganas de beber café. Pienso en ese niño que asumí que ya se fue. Ese que aparece cuando desnudo mi ser. Ese que tras mi piel tan frágil se puede ver. Soplo y echo un sorbo de café sin respirar. Y me urge nicotina para calmar esta ansiedad. Chupo el cigarrillo y otro pensamiento brota. Ya son años de mi grupo y en la cara se me nota. Mi frente está más amplia, el cabello se me agota. También siento que mi vuelo en esta tierra se me acorta. Pero ese no es motivo para creer que ya no aporta. El ave con su estilo sigue fuerte la borrota. Recuerda quien te trajo un trabajo en el lenguaje, que puso en cada frase dinamita con mensaje. Recuerdas de ese hombre que llegó sin equipaje, conocido por Yonave, titulado Flow Salvaje. Dame de beber del mejor de tu licor y mi experiencia en el amor te evitará un gran dolor. Sujétate con fuerza, te invito a mi cabeza, y el rencor hacia Yonave se te irá por la tristeza. En mi mente existen cosas que mi rostro no refleja, así que pienso un par de veces, no critiques si la ajena. Disculpe de antemano su perfecta realeza, yo sabré por qué demonios me empino una cerveza. Bien, fumo otro poco, sorbo otro tanto, que grato es del recuerdo si te canto sin llanto. En el año 99, lírica fuerte con cartel, al rap TLF busca más que se respete. Los taxis, sprays, marcadores y algo más, deje precedentes en rincones diferentes. Las letras, las racía en la cocina, escribían con mierda hasta que se muere el día. Rap y rebeldía, tragos con agua fría, es la receta del poeta que sin tinta componía. Instrumentales no había, y aprendí beatbox para darle melodía y compañía a la voz. Recuerdas en el fruto y tu primer video en sigilo. Yo sí lo recuerdo, me rapié la del martillo. Ya cerca de los 20 y seguimos en la juega. Sigue estúpidas ideas de creernos vieja escuela. El camino nada vale si de hermanos no te haces. Yo tengo algunos que mi manga son los haces. Respeto a ese hombre el que se pinta la cara. Me enseñó que no se dice despectivamente falla. De payaso es el artista del cuerpo y la palabra. Te agradezco por creer y respetarme como pana, por llevarme a los dulces y rapear con la guitarra, ser firme en cada bar y respaldarme la batalla. Pienso en lo que soy y de verdad no me idolatro. Pienso que he sacado unos aplausos en el teatro. La calle te otorga la experiencia y la humildad. Te revuelca si hace falta, te deje en la eternidad. Piensa, sal de tu zona de confort. Tu público es el mismo en cada presentación. Si tu rap tiene el estilo y verdaderamente engancha, te invito como hermano a jugar en otra cancha. Y antes que se me acabe el café de esta mañana, al MC militante le dejo estas palabras. No dejes que seque tu fuente de rebeldía. Al trabajo duro siempre le ataca la envidia. Palabras sin un rostro, los oídos como espejos. Y verás que ese es un nadie cuando busques su reflejo. Gracias por creer que yo tengo el talento. Gracias a las tormentas de viento violento. Yeah, gente. Entonces estamos aquí conversando un poquito de rap y bueno, ya entraremos más en detalle, pero les quiero comentar también de que aquí también estamos teniendo como que una producción audiovisual y también tenemos a la persona que es como que el manager del crew aquí, de los panitas que rapean. Entonces, nos gustaría que te presentes y nos cuentes tu experiencia. ¿Cómo te has sentido así siendo manager de un grupo de rap, cachas? Porque por lo general, muchos raperos de aquí creo que ni tienen manager todavía. Entonces, sí me gustaría como que la experiencia que tienes, porque digamos que el rap no es una música que normalmente se abre, o aquí a lo menos la industria todavía no se maneja de esa forma, ¿sí? ¿Cómo tú te has sentido en ese aspecto? Ya. Bacán, gracias por el espacio. Bueno, más que manager, es como, no sé, llevar la comunicación y la producción audiovisual, pero no solo en el sentido de así como una producción, sino llevar comunicación en sí, que es lo que hacen ellos también con el rap. Entonces, más o menos ya estamos dos años y medio, tratando de que el rap también tenga ese espacio como más de producción, de un contenido que no sea solo en como los videos así caseros o las producciones que no tienen mucha elaboración. Entonces también es el tema de llevar comunicación en hacer los escritos para las convocatorias, el tener que crearse una página web para poder entrar dentro de los requisitos que te piden para considerarte artista, porque no basta con que tengas los años que tengas de trayectoria, sino que tengas que demostrar también en físico todo el camino que has venido llevando como artista. Entonces, con Yonabe, con Nito y con la Resistencia Lírica Fuerte hemos empezado ese camino. Ha sido para mí súper bacán. No pensé tampoco, como decías, los grupos de rap, no, solo el que canta y lleva él mismo todo esto, pero creo que si se arma un equipo y se les apoya teniendo también esa presencia de alguien que les respalde con los videos que necesitan, con las fotos, con el material, se puede lograr más presencia incluso profesional y artísticamente. Ajá. Sí, hay que acotar, o sea, de verdad es muy bueno para lo que es con Nito y la Resistencia igualmente, ¿no? Tener la colaboración de Maga. Me aportó con la página web, me ha aportado, como ya estaba diciendo, los escritos que ha hecho para convocatorias de algunos eventos que ha habido. O sea, es muy bueno y el trabajo que tiene, aparte de que también tiene aquí una radio que es de mamá universitaria y también le mete a las notas de la locución y dentro de una conciencia ahí en la lucha de la mujer. O sea, bacán por la Maga que nos acolita. Diga también cuál es su programa, porque también tenemos mujeres, claro, que nos escuchan y nos ven, entonces para que también les sigan, pues dígalo. Acá nuestro programa es el miércoles de 7 a 8, igual por el mismo día, igual en el Facebook Live, nuestra página Mamá Universitaria 1. Y justo este miércoles, gracias por el espacio, tenemos el programa previo al 8 de marzo, yeah, que es el Día de la Mujer Trabajadora. Sí, pilas, gente, ya saben, entonces, no solo lo nunca, hay muchos programas en la franja que pueden escuchar así para alimentarse culturalmente. Y bueno, ya volviendo un poquito al hip hop y el rap, entonces, yo tengo así como que una curiosidad, ¿no? Porque justo aquí con Nito, el brother también es clown, entonces, no sé qué aspecto o cómo te ha impactado a ti, digamos, como ver a los Yúgalos o como tú decías de Insane Clown Posse. Claro, sí, su forma, ajá, es bastante rebelde, ¿no? Ajá. Para mí el juego de la... Va más allá, la interpretación cultural y el juego con las subculturas o las infraculturas o las underculturas, y todos estamos dentro de esta gran bola, y la forma de seguir caminando es seguir firmes en tu vuelta, ¿no? Mientras más dueño de tu tiempo seas, más estás al borde de todo, y eso les molesta a los que llevan el poder. Para mí el juego es hacia el poder, y claro, interpretado desde los payasos, el payaso tiene un juego desde esa libertad, de ese no dejarse llevar por las mismas líneas y poder contestar varias cosas al sistema. Sí, la crítica está inmiscuida en el performance, ¿no? También como la narrativa jugador que lo cambia todo. ¿Vieron a Stefan Kramer recién nomás en el Festival de Viña del Mar? Fue una cosa, una zurrada tras otra, y jugando con todos, ¿no? Parodiando a todos. Sí, creo que ese tiro de gracia parodió así. Fue una máquina, ¿no? Y ese es el juego del cómico, ¿no? Jugar con la realidad y ver hasta qué punto te hace dudar de lo que está pasando en el juego, en la vida real. Porque siempre, por ejemplo, digamos, yo en la calle y en lo que es de la cultura, ha estado presente el payaso, ¿me entiendes? Yo he visto payasos que se suben al bus y se visten ancho y rapean, ¿verdad? Todos disfrazados de payaso. Y también he visto, digamos, hay una danza dentro del que es influenciada por el rap, que es el cramp. El cramp es algo bien fuerte. Y el que inició esto, todos salían pintados las caras de payaso, ¿cachas? Así. Y era como que siempre llevar una energía de pelea, ¿me entiendes? Y es de los negros. Y actualmente ahora veo como que la función ahora es un poquito más criolla, más nuestra, ¿me entiendes? O sea, como el payaso ahora se está sumiendo también aquí a nuestro, no sé, como mezclando así. Y eso me agrada bastante porque, digamos, está empezando a romper, ¿me entiendes?, paradigmas. Hay la gente, digamos, aquí como, ¿cuál es Capital Phone Chronic? Creo que, ¿no es sí, cierto? Sí. Pero es como que siempre el payaso más agresivo, más full, fuerte, ¿me entiendes?, que demuestra fortaleza. Pero también creo que tú eres como que un poco más tierno, ¿me entiendes? O sea, demuestra un poquito más de otra cara de la moneda. En el Ghetto Fest, cuando estábamos cantando, al terminar, una compañera, saludos a la testaruda Capulín, querida. Ella nos dice, o sea, es raro ver a un rapero, ¿cómo fue? Un rapero atento, un rapero que no insulten. No sean toscos, claro. Claro, y fue como, aquí estamos, y la gente se reunió para escuchar lo que estábamos diciendo, y lo que dice el Jonah en sus letras. Y es tremendo artista, tremenda potencia en escena. Y el criollo es lo que debemos apostar, porque llamarnos clowns no me va. Somos payasos, coleccionamos momentos. Uh-huh. El rap es rap, el poeta es poeta, y valorarnos desde ahí, desde nuestra escena local, para decir, bueno, nosotros no hacemos rap andino, hacemos rap ecuatoriano. No sé hasta qué punto es ese lado también de patriotismo. Nosotros hacemos lo que hacemos, hacemos poesía, hacemos juego, le decimos a la gente cosas, despertamos conciencias, y desde todo lado que pueda despertar conciencias, va, desde todo lado que pueda removerte y dejarte los ojos en pureza, va. ¿Cachas? Y de ahí no sé en dónde nos ubiquemos o qué nos sirva más o nos sirva menos, no. La expresión del ser humano como tal, el arte. Yeah. Claro, hágale. Me pareció importante de lo que decías. Justo lo que han hecho ellos, la fusión que han hecho con Nito, es lo que hace que este rap sea apto para toda la familia. Que le puedas llevar a un parque, que pueda estar en el teatro, y que pueda estar tranquilamente la mamá escuchando con los hijos sin el temor de que va a tener que taparle los oídos porque escucha insultos, como decía el Nito, o porque es contenido que tal vez sí, no es para un niño, y sin que cambie el contenido de ese rap igual fuerte, de la voz rota que tiene el Yonabe, que sí es fuerte, pero que Nito logra tener un equilibrio con su lenguaje, no solo verbal, sino corporal y instrumental. Claro, eso es lo que, por ejemplo, yo también te vi, ¿me entiendes?, en el Festival Ghetto, y por ejemplo también le veo, y conozco tu trabajo, ¿me entiendes?, o sea, más allá de simplemente la tarima del rap, conozco más allá, y también le veo por, digamos, nuestra cultura es muy agresiva, es guerra, ¿me entiendes?, pero que alguien traiga bastante paz, es algo bacán, porque incluso ya lo hace momentos más familiares, como dice, ¿me entiendes?, ya hace que la gente conozca que no solo somos el que te hace la mala cara y que no queremos que te nos acerques, sino que también somos humanos, ¿me entiendes?, y queremos compartir. Entonces, desde ese punto de vista, la verdad es como, digamos, en este momento, me gustaría que los escuchas también entiendan eso para que rompan límites, ¿me entiendes?, que tenemos en la mente. Entonces, esa reflexión quería como que botar las cartas sobre la mesa para que la gente también ahí emprenda, entendamos un poquito otros puntos de vista que hay, porque tenemos un universo que es el hip hop, loco. Esa es, y justamente veíamos que estás ahorita armado de la guitarrita. ¿Les gustaría cantarse un poquito de música en vivo para hacerlo acá como es clásico ya de los viernes de acá en la Nunca y Zulu Radio? Para que escuchen de lo que estamos hablando, pues, si no, ¿cómo? Claro, para probar un poquito de sonido y vibración, ya saben acá. Resistencia J. Nave lírica y Nito fuerte. Paya, resistencia lírica fuerte en la casa, ya lo sabes. Yeah. Yo. RLF. Mientras te pasas el día criticando mis acciones, ahora yo te escupo rimas que conectan emociones. Yo no soy solo tarima, yo no soy solo intenciones. Dejar huellas con la vida, evitando pretensiones. Caminar de chapalante, aunque muchos perros ladren, soltando las molduras que limitan tu esencia. Arte en resistencia para todos es la calle, punto de encuentro político por excelencia. Busco la profunda que enterbole echó raíces, maestra que el mundo va dejando sus matices. No detendré mis pasos porque quiero verte libres. No callaré mi voz por unos cuantos aprendices. Dile. Soy un lobo negro y callejero, sí. Armado con mi traje, mi guitarra y mi sombrero. Sentimiento popular que madura con el tiempo. Gritos de los oprimidos que te expulsan desde dentro. Obrero soy, obrero seré, obrero del cuerpo porque a esto me entregué. Obreros somos, obreros seremos, flor de la palabra que sembraron los abuelos. Obreros de la risa, mi escudo, mi fortaleza, luz para mi gente, para romper las cadenas. Jugarse la vida, eso no me hace cualquiera. Obreros, nariz roja, roja y negra sin banderas. Arte, que cualquiera puede hacerlo, no cualquiera. Una obra que perdure con el tiempo, no cualquiera puede hacer del arte un instrumento que transcende el pensamiento, que te ata, por ejemplo, y cualquiera que no pueda se frustra y reniega del poder de ese hombre y lo convierte en un cualquiera. Para eso es especial, quitándole importancia, diciendo de tal forma que reniegue esa constancia que el inventor la tiene día y noche en abundancia. Para encargar del arte su belleza y su fragancia, obrero en la palabra, todavía un desastre. Y sé que falta mucho para llamarlo mío arte, no cualquiera coge tela y se convierte en un desastre. No cualquiera monta un beat con destrecita lo parte. Tienes el azule y en esas estoy yo, si no ni con palabras que te den motivación. Detrás hay un trabajo, un estudio con pasión, a lágrimas, sudor y gran dedicación. Escribir cualquier huevada para escupirla al micrófono no es arte aunque tu gente le dé fiel aprobación. Dile arte, te entregué mi corazón, porque tus bellas aulas entregué mi corazón, porque entre tus mil aulas encontré mi vocación. Hoy permite que haga llama mi chispa de inspiración y viértete en la carne, en el cuerpo de este hombre, pa' mal decir la mierda que la llaman por tu nombre. Que la llaman por tu nombre. Que la llaman por tu nombre. Me presento, soy el arte y la lengua usaré. Con el don de la palabra me manifestaré. Pa' mal decir la mierda yo ya cuento con usted. Ahora escucha atentamente porque no repetiré. En el mundo de lo absurdo se atacan en un muro, dan guerra a la persona pero no a su discurso. En el tiempo sus acciones de ese efímero estornudo, un eclipse que juró hacer eterno lo oscuro. ¿Qué más quieres que revele? Que es verdad que han ido en las almas de los seres, pero no cualquiera accede al jardín de mis placeres. Mis bondades no las tienen, sino pulen lo que tienen. Todos son volcanes, pero pocos erupcionan. Todos son los vientos, pero pocos son violentos. Todos son el agua, pocas fluyen y no estancan. Tierra hay en todos, pero en pocas alimento. Todos, pero pocos, ¿entiendes lo que digo? Solo un ente diestro y fuerte accede a ese destino. La tertulia ha terminado entre tú y mi persona. Busca tu corona, lee la laurel, es mi gran llona. Directo de la fuente estoy bebiendo y aprendo. Agradezco por el tiempo que me das sin poner precio. Son claras las palabras, para qué más argumento. Despido este tema recordando a todo necio que Resistencia lírica fuerte en la casa, en la nave de Nunca y Zulu, ya Nito saben, en la gente. Guitarra. Esa es, siempre es un momento bueno. Yo diría que es de las primeras veces que hemos tenido tal vez unas cuerdas en vivo y es bacán también la energía que se puede llegar, ¿no? La música en vivo siempre nos va a transportar, ¿no? Y esa vibración de la cuerda de la guitarrita le mete otro poder también. Elegancia. Con Resistencia Lírica Fuerte, una vez más acá conversándole a la gente y también conversándonos cómo es la situación que nos está pasando y nos acontece socialmente, ¿no? También la cosa se pone cada vez más grave, la geopolítica también nos lleva a un montón de pensamientos que obligadamente y nos toca como asumir también el rol político, ¿no? Que se tiene que ejercer a través de las prácticas culturales y de las prácticas sociales en general, ¿no? Lo comunitario, ¿no? ¿Qué opinan ustedes respecto a eso un poquito? ¿Cómo lo transmiten desde su musicalidad también? ¿De lo político? Pues para mí es simple. Para mí va en una sola línea. Es necesario que la gente, dentro de lo que hace arte, de todas las ramas, se meta a la política, porque si nosotros como jóvenes, artistas o lo que sea, no hacemos política, los que están arriba hacen política y nos dan en la cabeza, y es por eso que estamos así. Ese desinterés, ¿no? Sí, así debe y la gente de comenzar a tomar esas riendas, a comenzar a hacer política, aunque dicen que todo es política, ¿no? Sentarse a conversar, las vainas, hasta el sexo es político, dicen. Entonces sí es necesario eso, porque si no nos siguen dando en la cabeza. Actualmente ustedes, como digamos, localmente, ¿cómo han visto desarrollarse todas estas situaciones y circunstancias, digamos, desde el mes de octubre hasta ahora? ¿Cómo se han sentido con eso? Porque como artistas, o sea, tenemos esa ventaja de ser un poquito más sensibles a la gente común. ¿Ustedes cómo han observado este tiempo desde octubre, que digamos fue una fecha que nos marcó a todos como ecuatorianos, hasta el día de hoy, como artistas, como humanos y como rapeos, lo que están haciendo, así, ¿cómo han visto así desarrollarse eso? ¿Tienen algo fuerte para decir en contra de eso con su música? No sé, ¿alguna opinión que quieran dar? Fue indignante. O sea, yo recordando los del momento, es indignante saber que hermanos perdieron sus ojos, que hermanos murieron, y recordar las palabras, pues, en el momento de la entrevista, cuando la mamá está diciéndole, no te duele, o sea, no te duele haber gaseado mujeres. ¿No te duele haber gaseado niños? A mí ya se me secaron las lágrimas de llorar a mis hijos muertos. ¿No te duele, cabrón? ¿No sabes? Lo que le dice en ese momento es algo tan sentido que se transmite en una cadena nacional que te remueve la conciencia. Que te remueve el qué estamos haciendo, ¿no? Para que todo esto mejore. Y ver también, no lo veo como ya tenían el poder en sus manos y lo soltaron. No persiguen el poder. Desde el lado de la comuna, desde el lado de la ancestralidad, el poder está ahí. Y siempre va a estar ahí. Y el poder nos pertenece, pero no este juego. Ese juego democrático burgués, uh-huh, en el que votas para elegir a quién. ¿Otro verdugo? No. Entonces, el juego de la democracia es un juego perdido. Si vos votas, elegir el menos malo es un juego perdido. Y en ese caso, prefiero buscar el otro mecanismo de poder donde todos nos sentamos representados y en donde todos seamos poder. Y eso no nos van a dar las urnas. Eso no nos va a dar la democracia burguesa. Y entonces, claro, desde el 29 hasta acá, y desde mucho más antes, ver todo el recorrido de la historia. Yo, en el tiempo que tengo, he visto muchos gobiernos que se han disfrazado de izquierda, que se han disfrazado de derecha, otros que han sido de derecha realmente y que han tenido mano dura y que han perseguido gente, otros que no eran ni chicha ni limonada, pero que estaban jugando con la derecha, como todos los gobiernos hasta ahora. Entonces, izquierda, derecha, no, el capitalismo es lo que es. Punto. Es, y nos vamos a ir con el siguiente tema para seguir conversando un poquito de todo esto. Échale, DJ. Y antes, un saludo para Colombia también, a los Zulus de allá, a la gente de Muisca, a la gente de que está allá, el panita Join, a Jotaica, que también están luchando y organizando y haciendo escuelas de allá. Saludos ahí y respetos también para la gente de Hip Hop de Colombia. Paz y respetos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa de circulación de obras artísticas Telón 2020 presenta Nacer, una obra teatral dirigida por Berit Dans, una de las artistas escénicas más importantes de Holanda. Conocimientos ancestrales de comunidades indígenas, plantas medicinales y ritos conforman la dramaturgia de esta conmovedora puesta en escena. Funciones, viernes, sábados y domingos. Del 28 de febrero al 8 de marzo, Teatro Demetrio Aguilera, Malta. Entrada general, $8. Compra tus pases numerados a través de buenplan.com.es y en las boleterías institucionales. La Butaca y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Vivo, de Marcelo Savignone. Actor, director y docente argentino que visita nuestro país por primera vez. Vivo es un espectáculo con 10 años en la cartelera internacional, un unipersonal de improvisación con máscaras traídas de la isla de Bali en Indonesia, y que en esta ocasión especial contará con las máscaras de la comedia del arte. Vivo ha obtenido amplio reconocimiento en festivales en Alemania, Perú, Chile, España, Brasil y ahora está en nuestro país. Únicas dos funciones, el viernes 6 y sábado 7 de marzo a las 20 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es una oportunidad que no te puedes perder. Entradas a la venta online en buenplan.com y en boletería del teatro. Para mayor información, búscanos en las redes sociales de La Butaca y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya criticando mis acciones, ahora yo te traigo rimas que proyectan emociones. No solo somos tarima, no solo son intenciones. Dejar huellas con la vida, evitando pretensiones. Caminando hacia adelante, aunque muchos perros ladren. Soltando las molduras que limitan tu esencia. Arte de resistencia para todos es la calle. Punto de encuentro político por excelencia. Escuela profunda que es árbol hecho raíces. Maestra que al mundo va dejando sus matices. No detendré mis pasos porque quiero verte libre. No callaré mi voz por unos cuantos aprendices. Soy un lobo negro, negro y callejero, armado de mi traje, mi guitarra y mi sombrero. Sentimiento popular que madura con el tiempo. Grito de los oprimidos que se expulsan desde el centro. obrero soy, obrero seré, obrero del campo porque a esto me entregué. Obreros somos, obreros seremos, flor de la palabra que sembraron los abuelos. Obreros de la risa, mi escudo, mi fortaleza, luz para mi gente para romper las cadenas. Jugarse la vida, eso no lo hace cualquiera. Obreros, nariz roja, roja y negra sin bandera. Arte, que cualquiera puede hacerlo, no cualquiera. Una obra que perdure con el tiempo, no cualquiera puede hacer. Del arte un instrumento que transgrede el pensamiento, que te ata, por ejemplo. Cualquiera que no pueda, se frustra y reniega del poder de este hombre y lo convierte en un cualquiera. Para él no es especial, quitando la importancia, diciendo de tal forma que reniegue la constancia. Que el inventor la tiene día y noche en abundancia, para entregar del arte su belleza y su fragancia. Obrero en la palabra, todavía un desastre, y sé que falta mucho para llamarlo mío arte. No cualquiera coge tele y se convierte en un buen sastre. No cualquiera monta un beat con destreza y se lo parte. El que tiene se las pule, y en esas estoy yo. Si no, ni con palabras que te den motivación. Te trata en un trabajo, un estudio con pasión. Hay lágrima, dolor y gran dedicación. Escribir cualquier verdad para escupirlo al micrófono. No es arte aunque tu gente le desee la aprobación. Arte, te entregué mi corazón, porque en tus bellas aulas encontré liberación. Porque en tus mil aulas encontré mi vocación. Hoy permite que haga llama mi chispa de inspiración. Y que te tenga tarde en el cuerpo de este hombre. Pa' maldecir y la mierda que la llaman por tu nombre. Santi, haz que empiece la tormenta. Yeah. Un saludo para Alejo Tito también, que nos está sintonizando, y toda la gente que nos está viendo en el streaming. Bacán, gente. No olvidarse también que estamos en la agenda. No se olviden que estamos de aniversario con la Nina Shunku. Se cumple 8 años de ese espacio, resistiendo. Mañana botan la casa por la ventana, literalmente, con bastantes con bastante arte, compañeros, arte. Va a haber intercambio de tickets, propuestas artísticas, va a haber teatro, va a haber la toma de la calle, va a haber un montón de cosas, gente, dense un espacio. También no olvidar un saludo para la gente de la 3B, los Valle Verde, que están ahí trayendo al panita que era el DJ de los Tres Coronas. Es un evento también que se está dando por el Uzla Park, ¿no? Por el Uzla Park, empieza a las 9 de la noche. Un saludo para el Rustel. Se va de largo hasta las 5. Me dijeron que hay recorrido incluso para el valle. Así que ya saben, gente, si ya no aprovechaste comprando en los puntos, te va a tocar comprar mañana, pero un poquito más caro. Llégate también en el Circo Social. Un saludo para la gente de Careful City, a los que entrenan Driver's Crew, al Gio, que también para Julio está trayendo un evento grande que se llama World B-Boy Classic, Respect the Culture, y también Dancer Project, a todos ellos que tienen un evento que van a hacer en el Circo Social. Así que infórmate a nuestros seguidores de la cultura del hip hop, no solo al concierto de rap, porque también hay vivos y también hay grafiteros que también deberían de bajar a apoyar. En lo personal es mi opinión que les estoy compartiendo. Lléguense, gente, infórmense, y estaremos publicando todos los eventos en la página de Nunca y Zulu Radio. Así que si quieres estar al tanto de la movida, o sea, si quieres estar hop, tienes que estar siguiéndonos en la página, ya sabes, gente. Ponte pilas, esa es. Entendiendo también algo que mencionaste que fue como bastante importante, es esta cuestión de tomarse el espacio, ¿no? Conversábamos un poquito acá con nuestros invitados de este viernes, con nuestros hermanos para la tertulia del viernes, ya sabes. ¿Cómo es esta cuestión de tomarse el espacio también? ¿Qué opinan como al respecto? No hablábamos del fin de semana, de la Semana del Payaso, no sé cómo tenía el nombre específicamente de este evento de clown. Y uno de los de las actividades que se hizo, lo que se pudo potencializar, también fue esta toma del espacio, ¿no? En esta plaza que conversamos. ¿Cuál era el nombre? ¿Dónde era la parada del trole? No sé cómo le dicen. La Plaza de la Salud. La Plaza de la Salud le han puesto la ley. Plaza Chica, creo, ¿no? ¿Dónde es la y la siguiente está la Plaza Chica. Nosotros decidimos declararla la Plaza de la Salud como la Plaza de la Salud Emocional para el circo y para el payaso, por la fecha de la Semana del Payaso Ecuatoriano. Y también en respuesta a las plantitas y a la ornamenta que nos han colocado en el espacio público. Para que se vea más bonito el escenario. Para que se vea más bonito el escenario, el ornato, sí. Pues. Entonces, nos va bien, va el color con nosotros. Y nosotros honrados de tener geranios alrededor para compartir con la gente. Porque eso es lo que pasó, es lo que pasa. La gente se sentó con todo y macetas y disfrutó del espacio y del momento con nosotros. Cantó el Jonah, estuvieron otros compañeros más, actuó Peseta, y declaramos la plaza como la Plaza para la Salud Emocional, el Circo y el Payaso. Lindo nombre. Muy lindo nombre. ¿Qué tal la experiencia ahí, Jonabe? ¿Cómo rapearle a la gente, no? Bueno, muchas veces ya se lo ha podido ver, pero esta interactuar con la gente, además del performance que también llega a través del teatro, ¿no? De la actividad corporal. ¿Cómo te hicieron sentir la gente que escuchaba? ¿Veías reacciones positivas? ¿Cómo iba la situación ahí? Eso es lo más chévere, ¿no? O sea, dentro con los hermanos en el juego es una bestia, uno siente una energía tremenda y cálida con los hermanos. Y lo que me parece interesante, lo que te digo, es que esas personas que no cachan rap, que no calan al género, te prestan más atención que los mismos raperos. Se están atentos a las notas. Tú puedes ver si coronas ahí una rima que les interesa, te prestan atención, al final te aplauden, o sea, te dan una atención. Es genial eso, la verdad. Me ha hecho sentir a veces mucho mejor en estos espacios donde voy con el Nito que a veces con los brothers que hacen los eventos. En cuestión de tomarse los espacios, imagínate, los públicos, es muy fundamental. Como Chuck D lo dijo, ¿no? Nosotros somos la CNN del barrio y es necesario ir con nuestras letras a contar a la gente qué es lo que realmente está pasando. A quitarles de la caja tonta y llegarles con una información real. No sería solo necesario también coger los espacios públicos, sino adueñarnos de los espacios donde andan monopolizando los conciertos también de rap, donde vos vas y siempre son los mismos panas del organizador, siempre son sus mismas fiestas y no dan oportunidad a la nueva gente que por ahí vos cachas, vas a la calle y en una esquina y encuentras a un rapero que es bueno, otro por allá, o sea, hay full talento, loco, y creo que todos los hermanos debemos unirnos para romper, o sea, tanto como las públicas como las que están ahí monopolizando la otra gente. Sería genial, la verdad. Yeah. Este espacio de la calle, este espacio de jugar en el espacio público, también va desde el otro lado, ¿no? El público que no tiene un acceso a una entrada y que no va a pagar. Y tampoco es que le gusta ir al teatro, entonces prefiere el teatro de sala, prefiere el teatro de la calle, prefiere estar en la plaza, llega a compartir la familia, el domingo se cruza de Guamaní o viene de San José de Morán. Ese día venían del Tingo. Y venían del Tingo, de Pinta, a vernos jugar. Qué lindo, y es que eso eso es una formación constante que nos ha tomado 5 años en esa plaza. De estar ahí 5 años jugando todo el tiempo y abriendo el espacio y compartiendo con la gente. Entonces es algo que es una formación de públicos que no está siendo tomada en cuenta y que fue impuesta. No nos pusieron en la mesana, sino que de una. Venga, sí. Tenemos plantitas nuevas. Parecía como que, de verdad, es como que se siente, ¿no? Porque se siente que les agita las masas, ¿me entiendes? Y por eso creo que es una respuesta, ¿no? Para poner ese alto, para agitar las conciencias de las personas que asisten a ver el teatro en la calle, todo lo que hay en la calle, ¿me entiendes? Porque yo siento que las personas de verdad reaccionan y es como que la gente que tiene el poder no quiere eso, ¿me entiendes? Quiere todavía mantenernos dormidos y dándonos, digamos, que lo único cultural que podemos consumir es la televisión, ¿me entiendes? Los canales de televisión y los programas de farándula y los típicos conciertos y, o sea, los shows masivos. Los shows masivos, exacto. Que es cultural, es cultura, esa música, exacto, que te botan ahí para podrirte más la cabeza. Conversábamos con el Jeremy y en Quito hay más o menos unas 25 propuestas culturales por fin de semana. ¿Cachas? O sea, tienes un montón de cosas que hacer en todo Quito y no cachamos todas las que hay, exacto. Pero en cambio en el evento masivo, el que tienes para carnaval, este carnaval que se comió 105 millones de lucas. Ah, de lucas, cachas, en inversión. Me duele más del agua, ¿no? ¿Y dónde está? ¿Dónde están esas lucas para pagar, no sé, 2.5 millones a los hermanos Fuentes Gasca, un circo, sabiendo que nosotros tenemos circo? Claro, sí, un montón de incongruencias ahí. Pero sería bueno irnos con otro temita, si es que hay como. ¿Quieren hacerle otra guitarreada también? Sería bueno, si quieren. Y a los últimos 10 minutos del programa. Fight the power significa también quitarles la cultura y el arte a esas élites burguesas que todavía siguen manteniendo, porque se da en el graffiti, se da en el hip hop, se da en todas las artes circenses, en los conciertos. O sea, es una cosa que todavía es de esa lucha. Yo puedo atreverme a decir que todavía sigue siendo esa lucha de clase, cacha, que todos estamos aquí. Yeah. Bueno, ya para concluir todo esto, que ya se nos va acabando el tiempo, vamos aquí con, ya saben, Resistencia Lírica Fuerte. Yo nave, yo papaya, yao. Lleva marcada la cara media sucia y agachada, su mirada es como torpe, indecisa y asustada, choca con ojos de piedra y caen de vuelta la cara. Esas manos tan pequeñas no pintan caricaturas, no saben de tijeras, acuarelas o pinturas, ellas saben que es el frío y no tener mamá de abrigo. De la calle han aprendido, no hay bautizo sin padrino, maestro del silencio, pupilo del camino. Lleva rasgada la ropa sin cordón estuna, pero así se las ingenia pa' jugar a la pelota. Sueña con historietas mientras mira la cuneta, el señor fue una escuela, montado en bicicleta, más sus sueños fue un atleta, que no llegó a la meta, primero porque es tuerta la justicia en el planeta. Y tu indiferencia es la segunda que afecta. Tan solo siendo un niño, el trabajo ya conoce. Tan solo es un niño, este martes cumple 11. El nuevo país que habla su presidente. Él vive en las calles, otro mundo diferente. Que va a saber de hambre, es el hijo del alcalde, de tener necesidades. No te hablo de una tablet, te hablo de lo duro, de laburo hasta tarde y de verse unas monedas para así matar su hambre. No ve como al Mesías, a la puta burguesía. Va solo donde ande el pequeño niño grande. Y dile, Nito, pequeño niño grande, ven, ven, cuéntame qué arde, mira, ven, ven, pequeño niño grande, y ven, ven, cuéntame tus tardes, mira, ven, ven, ven, pequeño niño grande, y ven, ven, aléjate del humo, pequeño niño grande, no aprendas malos trucos, pequeño niño grande hace ruido al pasar, pues pequeño niño grande está aprendiendo a silbar, él no deja de intentar y es irrita a los demás, que va a imaginar que le van a silenciar, miradas airadas, el crimen sin castigar, pequeño niño grande poco a poco entenderá que el precio de ser pobre es el desprecio social. En busca de respuesta, rota su cabeza y esconde su impotencia tras sus ojos de dureza. En sus labios resecos el silencio ya hace eco, los tiene cerrados como tienen los muñecos. Ahora este niño ya no piensa como ayer, quiere ser como todos pero menos como él. Él culpa a sus padres y yo culpo al Estado y a una sociedad que de mierda se ha llenado, un gobierno de mierda que poco le ha importado. Yo hago más con esto que quedarme callado. El silencio ante el problema apoya este sistema. Ellos hablan del progreso mientras miran otro estado. Y aquí, hijos de puta, como que nada está pasando. Pequeño niño grande no aprendió a diferenciar entre el bien y el mal, tomar y mendigar. No mira él a nadie como una autoridad y hace lo que sea para así matar su hambre. No ve como al Mesías, a la puta policía. Va solo donde ande el pequeño niño grande. Y dile, Nito, cuéntame qué arde, mira, ven, ven, pequeño niño grande, ven, ven, cuéntame tus tardes, mira, ven, ven, ven, pequeño niño grande, ven, ven, aléjate del humo, pequeño niño grande, la ciudad te hizo duro, pequeño niño grande no hace ruido al pasar, pues pequeño niño grande está aprendiendo a robar, pequeño niño grande no aprendió a diferenciar entre lo que alivia y lo que anima a continuar, pequeño niño grande ahora fuma hasta quemar, sus labios, sus dedos ya no puede él parar, pequeño niño grande es infeliz su Navidad, pequeño niño grande ya no sabe si llorar, no sabe que hay honor en las lágrimas secarse, no sabe que hay honor en caer y levantarse, pequeño niño grande está por todo el globo. Son niños olvidados en tierras del lobo, vulnerables al ataque del que me importismo, impulsados por las guerras por el liberalismo. Algunos ya trabajan y les tienen oprimidos, otros tantos son violados por viejos abusivos, desaparecidos por el tráfico de niños. Muchos llevan armas y sus cuerpos desnutridos también son violentados con golpes y gritos. Abuso educativo también es un delito, el porno infantil y filma los desnuditos, negligencia emocional, abuso prenatal, les tienen destruidos, químicos ilícitos. Ya no puedo más, la lista es muy larga, que el corazón se ahoga y hace un nudo en mi garganta. Y dile, Nito, gobierno de mierda al que poco le importado. Lo que pasa en esos barrios y prefieren ver a diario. Chamos drogados pero no manifestando. Prefieren mantener mentes calladas y no males que le digan la verdad en la puta cara. Ni malas palabras. Ah, pequeño niño grande aquí con los hermanos compartiendo una bestia. Plop, gente, eso ha sido todo por hoy. No se olviden, aquí tenemos entradas para regalar a la gente que nos escriba la página hacia el concierto de Shaka, Letra Muerta. Ya sabes, la preventa está en $3, el día del evento está en $5. Así que puedes participar. ¿Qué fecha es, pues? La fecha es el sábado 14 de marzo, ya sabes, en la García Moreno y Morales de Esquina, Casa Nina, Shunku. Si con esta entrada participas también para el sorteo de un tatuaje, un beat, ya sabes, creo que eso lo hace 820 Reales Producciones, DJ Gans, que es un man locazo, o un DVD de los videos de Shaka, Letra Muerta. Así que escríbenos a nuestra página, ya sabes, a la fanpage Nunca y Zulu Radio, a nuestro programa, a nuestro en vivo para estar participando. No te olvides del otro viernes, también tengo un programa. Y eso ha sido, aquí me despido, a.k.a. Púrpura, ya sabes, esa gente. Esa es, aprovechar igual los últimos momentos para cualquier saludo que quieran mandarse, bacán, igual agradecerles también la participación y la sumada a la tripulación de esta nave que se llama Nunca y Zulu Radio. Así que siempre es un honor, pues gracias muchachos también. Gracias también hermanos, de verdad, un aprecio bastante a Nunca y Zulu por abrirnos el espacio, recomendado a todos los hermanos que sintonicen, que también nos apoderemos de estas notas, acolitemos, compartamos, visitemos. Es bueno, ¿no?, para seguir derramando la cultura por todas partes. Agradecido a los dos hermanos que están aquí dándonos la locución. A Magali, que es mi representante. A Nito, que siempre está ahí fijo conmigo, que está apoyándome en todo. Dios le pague por los oídos que están ahí y los ojos. Pai de corazón. Esa es. Yo, gracias Zulu, gracias Supa y gracias Púrpura por invitarnos acá al programa. Está muy bacán. El saludo especial, gracias Maga por ayudarnos con el registro, siempre eres una bacana y por impulsar estas ideas en la batalla. Amiga, compañera, camarada, palomita libertaria, te mando el saludo más grande con el corazón. Siempre. Paz. Esa gracias. Es mi gente, Nunca y Zulu Radio. Esto fue Nunca y Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.